Estamos en las 11:32 con una temperatura de 15 grados. En un ratito se vienen los sorteos, pero no podemos dejar de recordar hoy que es el 21 de octubre, el día del radioaficionado. Mi licencia Lima Unión 2 Delta. La C, ¿cómo era? Le voy a preguntar a alguien que sabe. Danielito, ¿cómo estás? Buen día, hablando con Daniel Fernández. Buen día. Que es el radioaficionado de Saladillo, digamos, ¿no? No, es un título muy grande. Vos sos él. El día que haya que hacer el monumento al radioaficionado, vamos a poner uno tuyo. Bueno, gracias. No creo ser merecedor de tanto, pero sí, el Radio Club es mi vida. Sí, señor. Buen día. Bueno, feliz día. Y gracias igualmente. ¿Y cómo era? No me acuerdo. Delta Charlie Tango. Era. Delta Charlie Tango. Ahí está. Lima ¿Sí? Unión 2, Delta Charlie ¿Viste? Tango. Esa, no, esa es la mía. Exacto. Exactamente. ¿La tuya cómo? L-U-8, Delta Fostro Golf. Ahí está. Buenísimo. ¿Y la de Jorgito de allá, te acordás? Del ladrón de gallina de Roque Pérez. Sí. como habitualmente le decimos, sí. Esto en radio no se debe decir. No, aparte no estamos saliendo al aire. No, por eso. Uno Eco Yankee Víctor, hombre. Uno Eco Yankee. Debe estar escuchando o a lo mejor está en el Facebook. Te mando un abrazo grande, Mono, si estás seguro que estás escuchando. Sí. Y bueno, aquí estamos. Y recordando este día, y no quiero dejar pasar para hacer una recordación muy especial a alguien que nos dejó hace poquito. Sí, señor. Que fue... Sí, señor. Yo quiero recordarlo. ¿Sabes cómo lo voy a recordar? Dale. Te doy la posta a vos. Dale, hacelo vos que lo vas a hacer mejor. Pero después haces el cierre. Yo lo quiero recordar de los días de los Boy Scouts, empilchadito. Y también lo quiero recordar junto a la última cena que tuvimos, que fue maravillosa. El 6 de septiembre. El 6 de septiembre, que nos juntamos a comer ahí en el Radio Club, que fui con mi hijo Simón y la pasamos espectacular. Y hizo una comida riquísima, así que... Y después se fue de gira, que lo tiró. Después se fue de gira. Se fue con el Handy, ¿eh? Sí, se fue. ¿Cómo? Está con el Handy. ¿Pero cómo? Está con el Handy. ¿Seguro? Exactamente. Bueno, ¿de quién hablamos? Contanos. ¿De quién hablamos? De quien hasta su final fue, sí, el presidente del Radio Club, uh-huh, David Luisensi, obviamente. Don David Luisensi. Una recordación afectuosa para él y también a la familia, y uh-huh, que tengo que llamarlos, que estoy en deuda, que tengo que... Ahora después voy a llamar porque hace de la semana pasada que estoy, que voy a llamar y viste... En el rincón del después terminar en el nunca más. Y bueno, pero ya acá estamos haciendo esta recordación, y en el Radio Club seguimos tirando del carrito, tratando de hacer siempre algo. Vamos a ver si antes que caiga la hoja del año 13 y en consonancia con el 150 aniversario, podemos hacer algo que lo tenemos ahí medio en el freezer, digamos, pero que yo quiero que salga la luz y vamos a ver si sale algo lindo. Seguro. Bueno, ¿y por qué festejamos el Día del Radioaficionado? ¿Lo decís vos? ¿Lo digo yo? ¿Qué no, querés hacer? Decilo vos que te sale mejor. ¿Cómo sos, Bueno, hoy es el Día del Radioaficionado. Fue instituido por la Tercera Convención Argentina de Radioaficionados celebrada en la ciudad de Mar del Plata. Esto fue en 1950. ¿Por qué? Porque un 21 de octubre de hace muchísimo tiempo, el 21 de octubre de 1921, se funda precisamente el Radio Club Argentino. Y por eso... En distintos lugares del mundo tienen distintas fechas el radioaficionado, pero en Saladillo, en Argentina, es el 21 de octubre. El Día Internacional es el 14 de abril del radioaficionado. Tendrían que unificarlo, eso. Universalizarlo, sí, ¿no? Sí, porque viste, es un problema. Sí, no, es más lindo porque festejamos dos veces. Claro, sí, puede ser. Es más lindo. Y con lo que nos gusta festejar y pero, que el festejo va unido a la comida y a la bebida y qué sé yo, bueno, Quiero, no sé si habrá escuchando alguno de ellos, ¿no? Pero quiero mandarle un saludo muy, pero muy especial a nuestros amigos del Radio Club de Bolívar. Que sí, realmente, sí, que sí. Vos tenés Yo tengo un recuerdo terrible, terrible, lindísimo. Que no se te va a olvidar. No, jamás. Jamás. No, no, jamás. Que fui a dar mi examen allí al Radio Club de Bolívar y un examen que dura una hora. ¿Cuánto dura un examen? Una hora y pico duró. El examen en sí, ¿eh? Sí, pero todo, toda la, la, la... No, no, por eso. El examen en sí, una hora y media. Sí, ponele. Ponele una hora y media. Bueno, esperá un cachito, esperá. A ver. Bueno, este examen duró todo el día, en realidad, porque fue la previa, fue el examen y fue la post después, ah, claro, con un asado, sí, sí, sí, sí, y toda la, la sobremesa. Un asado que lo recordaremos por el resto de nuestras vidas porque fue algo increíble. Increíble. Y duró la sobremesa casi hasta las 6 de la tarde. Y bueno, pero es lindo recordar esto y vaya el recuerdo para la gente de Bolívar también. Sí, y, claro. Y qué sé yo. Y recordar también a todos aquellos que nos dejaron, que partieron, uh-huh, en esta familia de los LU, que se nos han ido unos cuantos, pero que, como yo digo, los muertos no mueren, los muertos se van de gira, y en fin, la forma de que estén vivos es acordándonos permanentemente de ellos y hacer y seguir haciendo por esta entidad. Perfecto. Tenemos saludos que van llegando, ¿eh? Lima, Lima Whisky 9, Delta, Oscar Unión, ¿es? ¿Está bien lo que digo? Lima Whisky 9, Delta, Oscar Unión. Lima Whisky 9, Fernando Chamorro. Exactamente. ¿Viste? No, la computadora todavía funciona, ¿vio? La computadora todavía funciona. ¿Qué está? ¿Está en el Facebook? Está, no, mensajito de texto. Bueno, quiere decir que está escuchando la radio. Claro, exacto. Bueno, entonces, como estás escuchando la radio, Fernando, llamé a tu casa, hablé con la jefa y le dejé un recado para esta noche. ¿Le pediste permiso para algo a la jefa? No, no, yo le dije directamente lo que pasaba, nada más. Perfectamente. Y que, bueno, que cuando vengas a casa, confirmame, creo que sí, que va a ser que sí. Sí. Listo, al pelo. Bueno, Dani, te queríamos tener presente aquí en este 21 de octubre, Día del Radioaficionado. Uh-huh. Por supuesto, homenajeando en tu figura a todos los radioaficionados de, bueno, la Argentina, primero. Upa. Sí, señor. Es muy grande. Porque es el Día del Radioaficionado, bueno, de la Argentina. Quisiera saber cuántos radioaficionados tienen más o menos tu antigüedad. Sos, sí, uno de los más antiguos. Yo soy radioaficionado. Arranqué con la... En junto prácticamente con el... Voy de la mano casi con el Radio Club. Porque el Radio Club se fundó el 6 de septiembre del 69 y yo salí al aire por primera vez el 28 de junio del 69. Ah, bueno. Exactamente, 28 de junio del 69. Con un frío de la... que no voy a decir porque queda fea la palabra. Sí. Pero en el galpón de un querido amigo que también se nos fue, que vos conociste, que fue Rubén Mariotto. Sí, señor. Y bueno, en el galpón de Rubén Mariotto... allá donde estaba el taller de los tractores, en el fondo, en una piecita muy cálida, porque él se dedicaba a la fotografía y ahí tenía su pequeño búnker. Ese día salí temblando como una hoja porque me pusieron el micrófono adelante y me dijeron hablar y yo, bueno, nunca me imaginé que hablar me iba a resultar tan fácil después, ¿no? Claro. Y nunca dejé de hablar. Acá está Betty, que llegó recién, Betty Rivanera. Ajá, mandale un saludo. Mando también un saludo. Estoy al aire en la 106, Betty, te aviso por la duda. Porque estamos recordando el 21 de octubre. Tengo la nómina de todas en este momento tengo la nómina de todas las licencias que están vigentes en Saladillo. Mira vos. Tenemos a Eduardo Abaca, a Néstor Aime, Ángela Barbalarga, Antonieta Benigni, todavía está vigente, mirá. Sí, porque vence, pobrecita, falleció, pero la licencia... Vence a fin de año de este claro, año. Claro, claro. Rafael Bermejo, Omar Carnevale, Fernando sí, Chamorro, Andrés Sensi, David Sensi, sí. Pablo Sensi, María Esther Cotignola, Eugenio Cortopassi, sí, sí. El Quelo, claro que está vigente. El Datuya, que es Lima Unión 8 Delta. Por lo que estoy viendo, te metiste en la página de la CNC. Obviamente. Delta Fostro Golf. Golf, ahí está. Estoy un poco oxidado con esto. Bueno, ahí está la mamá, está la de Marcelo, también está vigente hasta el 31 de diciembre. Sí, sí. Néstor Garro, Ignacio Goñi, Horacio Greco, Elisa Lestani, Juan Mirazú, Horacio Morena, María Susana Novela, que le mandamos un saludo también, que seguramente la doctora debe estar escuchando la radio, Laura Ocen, Néstor Pavone, que también otro oyente de la radio, la del Radio Club, obviamente, LU9DZ, bueno, y ahí está Betty, que es el Lima Unión 6, Delta Oscar, y la G, ¿cómo era? La G. Golf. De ahí está, Betty también está. Gustavo Robustiano. Lima 16 Doc. Exactamente. Raúl Reynoso, Mabel Ciaroni, Maricel Trejo, bueno, la mía. Higinio Trejo, Francisco Bersello, Gabriel Bersello y Rubén José, que va a ser anfitrión hoy. Sí, obvio, ahí están. Sí. Todas vencen a fin de año, Dani. Sí, todas vencen a fin de año, las tenemos que renovar y. Ahí recibí fui a la casilla de correo, hay una cartita ahí de los muchachos de la CNC, así que nos tenemos que poner las pilas con eso. Y bueno, hay que darle para adelante. Hay que darle para adelante. Bueno. Saludos a todos los radioclubes también de la zona, ¿eh? Sí, realmente, 25, bueno, Bolívar, Lobos. Claro. Cañuelas, no me acuerdo. Cañuelas, sí. Bueno, a todos los radioclubes de la zona y... 9 de julio. 9 de julio. En Alvear había, pero no sé, creo que... No está activo, Roque Pérez tampoco. Bueno, saludo enorme para todos los radioaficionados y, por supuesto, para mí, Dani. Para mí, vos sos la figura del radioaficionado. Bueno, te agradezco. Así mucho. Que también insisto, el homenaje va para vos. Insisto que me quede, que es un título que me queda grande, pero bueno. No, ni loco. Pero bueno, el ego está contento. Nos vemos. Te los mereces, Dani, te lo mereces. Un abrazo grande. Bueno, chaucito. Hasta luego. Chau, gracias, chau. Ahí estábamos con Daniel Fernández en este 21 de octubre. No es un día más, es el día del radioaficionado. Hay que repasar la historia, ¿eh? Hay que repasar la historia de cuántas cosas han hecho los radioaficionados en la República Argentina, cuántas vidas se han salvado, cuántas cosas se han hecho. Desde el 21 de octubre de 1921 hasta ahora, cuántas cosas han hecho los radioaficionados. Nos vamos a la pausa y volvemos, dale.